de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8 hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Seguimos publicando a través de lineanoticias.com.ar mientras Gabriel termina mate. Sección de periodismo WhatsApp, ¿cómo está Espigas ahora tras la lluvia de las últimas horas? Con videos y demás, ¿cómo está el camino de acceso a Espigas? Ha mejorado mucho, pero sigue el acceso a la localidad realmente complicado. Ayer estábamos hablando en el accidente de Ruta 226 con Adrián Guevara, de Defensa Civil, y nos decía que estaban trabajando a destajo en esa zona para tratar de sacar el agua que tapó prácticamente todo el camino de acceso a Espigas y a Recalde, más de 100 milímetros que llovieron en las últimas horas. Ahora sí, vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Smale. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, buen miércoles para todos. Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Vamos a desarrollar los temas económicos que tenemos. Tenemos un montoncito de temas económicos, algunos que tienen que ver con los títulos nacionales que vos leías precisamente, pero arrancamos por otro. Dato que nos llamó la atención y lo pudimos chequear acá en Olavarría, las expensas se han transformado en uno de los pagos a postergar con mayor facilidad cuando el bolsillo no alcanza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. El dato que nosotros nos surgió fue de la Cámara de Administradores de Consorcio de La Plata, que da cuenta con claridad que el 30% de los propietarios o de los inquilinos, los que viven en departamento en La Plata, no pagan las expensas y se están arriesgando a un proceso judicial, inclusive tener roces con los vecinos porque, digamos, si yo no pago, por ahí no alcanza para arreglar el edificio, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando salimos a preguntar a ver cuál era la situación acá en Olavarría, nos hablaban de algo muy similar, dice también, no tienen números precisamente, pero sí que la morosidad ha ido creciendo poco a poco con el tema del pago de los alquileres. Uh-huh. ¿De alquileres o de despensas? Despensas. También lo pudimos chequear en Capital Federal. En Capital Federal nos hablaban de una morosidad cercana al 20%. El control de la inflación en este primer trimestre no le estaría arrojando resultados, o por lo menos los resultados que esperaba el gobierno. El índice que mide los precios está resistiendo a bajar. En marzo todos los pronósticos están dando por arriba del 2%, y así la inflación acumulada en el primer trimestre va a rondar 6%, una cifra que se desmarca de la meta que tenía el gobierno, que apunta a llevarla a un 17% para todo el año. Uh-huh. Además, considerando el dato de marzo, el indicador estaría tomando ya niveles del 30% interanual. Yo creo que en algún momento la van a bajar la inflación, por eso no, seguimos manteniendo el pronóstico de 25%. Claro. Ahora bien, si hablamos de esa inflación es porque los precios están subiendo, los precios de las cosas, claro, están subiendo en la República Argentina. Claro. Pero hay una excepción, Jorge. A ver. Los cero kilómetros. Los cero kilómetros mantienen la tendencia de los últimos meses de moverse por debajo del índice de inflación. Uh-huh. Esto es lo que está ayudando a que las automotrices estén capitalizando un buen año que se espera concluya con un nivel de patentamientos superior al 2016. Podríamos enumerar un amplio conjunto de razones para explicar este boom de venta que propiciaron un cambio de tendencia. No se trata de una única causa. En ese sentido, la estabilidad de los precios, con valores de los cero kilómetros corriendo por debajo de la inflación, está dado por un conjunto de variables que son, primero, el dólar quieto. Esto es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque el 60% de los vehículos que se comercializan en la Argentina son importados. Claro. Y de los que se fabrican en la Argentina, el 70% de los componentes también son importados. Uh-huh. Entonces, al estar la divisa norteamericana a un precio similar que lo que hace un año atrás, con una inflación acumulada superior al 30% en los últimos 12 meses, influyen en las perspectivas de los que hablan de un billete amesetado, al menos hasta las elecciones, y por eso no suben los precios. Lo otro que hace para que no suban los precios de los autos cero kilómetros son las promociones y los descuentos. El primer impulso llegó de la mano de las ofertas, especialmente de los concesionarios, dejando sus precios en algunos casos por debajo de los vehículos usados seminuevos. Es decir, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que un auto cero kilómetro te sale más barato que el mismo auto 2016 o 2015 en algunos casos. ¿Sí? Entonces, cuando salimos a preguntar también, hemos hablado con algunos vendedores de algunas concesionarias y que nos dicen, hay que aprovechar ahora. Esa es una frase que se repite y mucha gente de los que vos ves preguntando por el tema de cambiar el auto, también dicen, este es el momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se calcula que esta situación no va a durar por muchos meses más. Bien. Y lo último que está haciendo para que no suban los precios de los cero kilómetros en la República Argentina es la crisis económica de nuestro vecino Brasil, que es uno de los grandes factores que explica por qué los precios se están moviendo por debajo de la inflación, los precios de los cero kilómetros, está claro, ¿no? Lo que se está viendo es que como Brasil está sobreestoqueada de autos y la economía de Brasil no despega, muchos de los autos del país vecino vinieron para la Argentina. Claro. ¿Sí? Entonces, directamente, esas serían las razones por el cual tenés un producto, si querés, en la República Argentina, moviéndose por debajo de lo que es el conjunto de la economía. Bien, bien. Así que si tenés algún ahorrito, cómprate un cero kilómetro. Bueno. No, está bien, le agradezco el consejo. Es un consejo. Sí. Que cada uno lo tome. Pude terminar pagar el que compré hace 3 años. Si le da el bolsillo, que lo tome. No, seguimos. Todavía no. Bueno, espere. Ya vamos ya. Después en octubre empezamos con otro plan de ahorro. El Ministerio de Hacienda... Un día voy a agarrar recibo por recibo a ver cuánto me salió ese auto. No. El Ministerio de Hacienda, que conduce Nicolás Duchovne, difundió el lunes a la tarde los datos correspondientes al... lo que serían los números del gobierno, y le dio un déficit. El déficit fiscal primario de febrero arrojó un incremento contra el mismo mes del año pasado de un 61%. Déficit fiscal primario, ¿qué es? Los ingresos menos los egresos, pero sin contar los pagos de intereses, Jorge. Ahí está el tema, ¿eh? Claro. Entonces sería, vamos a llamarlo así, lo operativo. Las cuentas públicas registraron en el segundo mes del 2017 un rojo fiscal, como decíamos recién, en comparación con el mismo periodo que el año pasado. En algunos casos, para algunos analistas, esto genera preocupación, es una cifra alarmante en principio, no es casualidad que la difundan ahora, ya que con esto están mandando un mensaje a las provincias, diría, diciendo que tiene que haber recortes en la antesala de lo que va a ser una reforma fiscal, en lo que van a ser acuerdos salariales, y sin contar, como decíamos recién, el pago de intereses de la deuda. ¿Sí? Entonces, han caído las exportaciones, el nivel del mercado interno está planchadísimo, las ventas han bajado, y las jubilaciones y salarios que paga el Estado se ajustaron hacia el alza, todo eso estaría explicando el rojo. Rojo, a ver, que se entienda. Cuando Macri asumió el gobierno hace prácticamente un poquito menos que un año y medio atrás, ya venía con un rojo. Sí, el gobierno de Cristina se lo entregó con un rojo. Lo que pasó con este gobierno es que en lugar de bajarlo, lo acrecentó. Y eso no es bueno, ¿eh? Fíjense que estoy hablando rojo, o sea que el país gasta más de lo que le ingresa, para que quede claro. Ahora sí, vamos con algunos de los títulos nacionales que vos dabas hoy. Sobre una población total en los 31 aglomerados que releva el INDEC de 27.400.000 personas aproximadamente, donde en esas personas, esos 27.400.000 argentinos, viven en, yo redondeo los números, Jorge, 8.900.000 hogares hay en ese contexto. El organismo oficial de estadística y censo estimó que durante el segundo semestre del 2016 se encontraban por debajo de la línea de pobreza casi 2 millones de hogares, lo que incluyen más de 8 millones de personas. Adentro de ese conjunto hay poco más de 400.000 hogares que se encuentran bajo de la línea de indigencia. lo que incluyen casi 1.700.000 argentinos que están, como decíamos recién, bajo la línea de indigencia. Bien. Con estos resultados, la realidad es esto. Se reinicia la serie semestral de pobreza e indigencia. ¿Por qué? Porque esto se había cortado cuando el INDEC estaba intervenido. Entonces, cuando comparamos, cuando empieza a medir bien el INDEC, estos números del segundo semestre del 2016, en algunos casos, para decir que la pobreza es del 30,3 en la Argentina y que la indigencia es el 6,1, se lo está midiendo contra el primer trimestre del 2016. Entonces, lo que están diciendo algunos es que guarda con estos números que no son para tomarlos como para hacer análisis muy profundo, porque obedece a una razón estacional y no se puede hacer una comparación con los datos de un trimestre contra la de un semestre. Claro, claro. ¿Sí? Entonces dice, bueno, estamos bien, no siguió creciendo la pobreza, no siguió creciendo la indigencia, ahora tampoco tomamos muchas medidas al respecto porque estamos comparando con cosas que no son totalmente 100% comparables. Ajá, bien. ¿Sí? Pero ese fue el título. Si seguimos con otros temas, febrero significó un trago amargo para el gobierno en materia de comercio exterior. Después tengo una consulta de oyentes, ¿eh? Dale. De comercio exterior. El momento en que el macrismo busca aferrarse de todos los indicadores que den señales de reactivación, el segundo mes del año lo único que trajo fue más incertidumbre. Según los datos también publicados por el INDEC, las exportaciones sumaron casi 3.900 millones de dólares, lo que implicó una caída del 6%, el nivel más bajo en 13 meses, de lo que la Argentina le vende al mundo, ¿eh? Claro. De lo que la Argentina le vende al mundo. Y como contrapartida, las importaciones se mantuvieron en niveles similares a los del año pasado. Con lo cual, indudablemente, si lo que vos le vendés al mundo se viene para abajo y lo que vos le compras al mundo se mantiene, esto te generó un rojo en las cuentas públicas con respecto al comercio exterior. Uh-huh. ¿Sí? El déficit comercial se triplicó durante el primer trimestre respecto al mismo periodo del año 2016. Uh-huh. Pero lo más preocupante de esto, Jorge, es que cuando nosotros observamos lo que son las compras al exterior, se observa que los rubros vinculados con la producción, como son los insumos, maquinarias, mostraron números negativos, mientras que las importaciones de auto y productos terminados de bienes de consumo crecieron a tasas elevadas. Como dice algún economista por ahí, cuando pasa esta cosa, que vos lo que estás trayendo ya es el producto terminado, uh-huh, indirectamente lo que estás trayendo es la mano de obra. Claro, claro, sin duda. Tenés que traer la materia prima para fabricarla acá, sino lo que estás importando es mano de obra. La cuestión que también, febrero fue un mes para los números del comercio exterior malos a este gobierno. Bien. Seguimos. La actividad económica, también en el primer mes del año, arrojó una mejora interanual del 1,1%. Tras 9 meses consecutivos de datos negativos, el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, dio cuenta de la primera alza interanual, aunque la comparación con respecto a diciembre fue una caída. Ajá. O sea, si comparamos enero contra enero, subió. Pero si comparamos diciembre contra enero, ¿sí? Ahí, o sea, diciembre del 2016 contra enero del 2017, tenemos una caída. Evidentemente, el rebote este que podemos decir de enero no respondió a una mejora en actividades claves de la economía. ¿Y por qué decimos actividades claves? Como la industria, la construcción, porque tienen un impacto dinamizador en el mercado laboral. Claro. Entonces, justamente estas dos industrias tuvieron caídas interanuales. Este aumento estuvo sustentado básicamente en un aumento del gasto público, en un dinamismo del sector agroexportador. También nos llamó la atención que este informe del EMAE tenía solamente apenas 2 páginas y solo detalla la evolución del indicador que surge para anticipar lo que puede llegar a ser la tendencia del PBI, número que van a estar saliendo esta semana, a principio de la otra. Así, no existe información sobre las causales de la caída o los factores que tuvieron mayor incidencia en la misma. ¿Sí? Vuelvo a repetir, un informe de solamente 2 páginas. Otro temita que no salió en muchos lados. para incentivar el consumo de cara a las elecciones del 13 de agosto. Recordemos, estamos en un año electoral y el 13 de agosto van a ser las PASOS. El gobierno apura una batería de medidas para apuntalar el consumo. Luego del fracaso de precios transparentes, que tuvo una caída de ventas en cuota, que es como que el argentino estaba acostumbrado a comprar, veníamos con una costumbre de usar la tarjeta y comprar en cuotas, ahora el gobierno apuesta en alguna medida al voto cuota electoral. En ese sentido, a través del Banco Nación hasta ahora, solamente Banco Nación, lanza un plan de 50 cuotas a una tasa bonificada con un costo financiero total del 32%, pero para poder acceder tengo que tener, primero, ser cliente del Banco Nación, tener una cuenta en el Banco Nación, y esto me trae aparejado los costos de mantenimiento que conlleva tener una tarjeta de crédito, ya que recordemos que en la Argentina solamente es gratis la caja de ahorro y la tarjeta de débito. Pero la opción para quienes tengan cuenta sueldo, que es gratis, el empleado puede decidir dónde cobrar su sueldo, con lo cual en algunos casos algunos están cambiando para pasarse. Este plan de 50 cuotas de Banco Nación, por ahora, repito, es solamente ese banco y es solamente para compras online, ¿sí? Nada más que para compras online. Es decir, solamente para las compras por internet y no otra cosa. Lo que vamos a ver es si estos de 50 cuotas como para reactivar el consumo de acá a lo que serían las elecciones, se extiende al resto del sistema financiero. Ahí está. Oyentes que se comunican al 15-62-18-66 preguntan sobre las paritarias de la UOM, si tiene alguna noticia. No tengo noticia de la UOM. Ajá, bien, bueno. Tengo muchas de las paritarias, muchas, sacando comercio que cerró, sí. Después cerraron muchos gremios chicos, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, aceiteros, ¿sí? Recordemos que seguimos con paro docente, pero muchas de las paritarias están esperando alguna señal más. Claro. Claro. Así de simple. Bueno, tenemos paro docente hoy por 48 horas. Hoy y mañana. Paro de docentes universitarios por 72 horas. Paro de los médicos provinciales de la SICOP por 48 horas. Esto es la provincia hoy. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, porque muchas cosas, y eran muchos gremios que eran de los primeros que cerraban, Jorge, no sé si me entiendes a dónde voy. Claro. Entonces, muchos de los gremios que no quieren pisarse, por decirlo de alguna forma, van a estar esperando hasta ver cómo avanza, y en algunos casos ya se empezó a hablar de lo que sería un pago a cuenta. Exacto. La verdad es que por lo que estamos escuchando y por lo que podemos charlar con algún representante en Olavarría, el tema de los docentes viene medio complicado. Ajá. Están las dos posiciones, si bien Baradel bajó sus pretensiones, por decirlo de alguna forma, para que se entienda, ¿no? Sí, más cerca. Si bien están más cerca... El gobierno subió lo que estaba dispuesto a ofrecer, están más cerca, igual en la situación no daría la impresión que en el corto plazo esté cerca de solucionarse. Bien. Independientemente de eso, sigue amenazando la gobernadora con otorgar el aumento directamente por decreto. Exacto. Aunque ya lo han descartado hoy a la mañana. Han descartado que vaya a ser así. Ajá, porque hasta anoche era gobierno. Eso. Pero bueno, lo que pasa es que se dice una cosa, al rato se dice otra. Cuando procesás una información, ya te la cambiaron. Digamos, sí, ¿no? Sí, está igual. Lo cierto es que ¿cuántos días llevan los chicos sin clase ya? Uy, ya perdí la cuenta. Bueno, acá hay una responsabilidad compartida de los gremios docentes y del gobierno, que no encuentran una solución y bueno, ya estamos a casi el primer mes de haber iniciado las clases, o sea, de la fecha de inicio de las clases, con muy poquitos días de clase, casi nada. Terminamos acá y dejamos el resto. Bueno, Jorge, a ver, siempre con los chicos como rehén, como pasa en alguna normalmente, y si me permitís, nosotros a la mañana nos levantamos muy temprano, ¿sí? Y a la mañana escuchamos la única radio que a las 6 de la mañana en Olavarría transmite en vivo. Sí. Radio La Barría. Radio La Barría, sí. Con el amigo Martín Rodríguez. Y el amigo Martín Rodríguez, yo desde hace varios días, pero muchos días, la información que viene pasando ojo es... Ojo con lo que va a decir que es amigo mío. No. Le mandamos un saludo muy grande. Es un raconto de escuela por escuela, salón por salón, cuál tiene clase y cuál no. Sí. Es una locura. Sí. Entonces, empieza, pongo un solo ejemplo, En escuela 4, primero A, sí. Tercero A, sí. Cuarto A, sí. Ya no se puede hacer más eso. Y la verdad... era un trabajo que nos tomábamos hace mucho tiempo nosotros, pues ya no se puede hacer más. Ahora ya hay otras formas de comunicarse entre los padres, grupos de WhatsApp, mensajes y demás. Digo, porque es una locura, Es una locura y es enfermante, además. Por eso te digo, entonces, ya hace varios días que viene con esto, uh-huh. El día que se arregle el conflicto se va a quedar sin la mitad de la información en el tiempo. Pero bueno, estamos en el medio de eso, así como nosotros al amigo de Laguna le decimos que así como nosotros dimos el informe de el día lunes del aumento de comercio, cuando tengamos los aumentos de los gremios más representativos en Olavarría, por supuesto que vamos a dar la información y explicarlo bien. Gabriel, gracias. Nos encontramos el viernes. Nos vemos el viernes, Jorge. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias.